Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Muy, pero muy buenos días a toda la audiencia de FM Estudio 2. Aquí arrancamos un nuevo programa de No Está Todo Dicho. Un minuto pasa de la hora 11, 16 grados la temperatura y una mañana que invita a quedarse a escuchar la radio porque está nublado, muy feo, con lloviznas. Así que nada mejor que quedarse sintonizando la 105.9 para escuchar No Está Todo Dicho. Hoy con el equipo completo volvió Leo Brito, que lo tenemos acá a la derecha, y como siempre las dos damas del grupo, Soledad Rudy, Mayra Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Fede. ¿Cómo estás, Fede? Todo bien. ¿Leo? Bien, Fede. ¿Apareciste? Aparecí, así es. Triste por el día de hoy, ¿no? Feo el día. Feo el día, y usted que le sí. Arruinó el partido de fútbol. ¿Ya? No, por ahora no, pero bueno, hay que ver. Ah, bueno, o sea, hasta el último momento lo tenemos acá a Leo Brito esperando la confirmación de si juega o no al fútbol, que es clave para él. Mayra, ¿va a seguir así todo el día? Decime que no. Sí, va a seguir así pero todo no. El día, lamento comunicarte. Y además, las lluvias se van a extender hasta el día martes, con temperaturas tirando a bajas. ¿Bajas? Sí, cerca de los 16 grados centígrados en promedio. ¿Como ahora? ¿Esta vez no viste ninguna señal de algún ente natural? No, señales del más allá no tuve ninguna. No, perrito, ningún no se dio ningún perro. No. Llegó un poco tarde el perro. ¿Dónde quedó la primavera? ¿Los días de la primavera? Bien guardadita, por suerte, para la gente alérgica como yo. Me encanta que esté así el día. Ah, bueno. No, sí, en comparación con el sábado pasado, que teníamos el aire acondicionado prendido, que estábamos con el sol radiante. Todo lo contrario, una semana después, así está el tiempo en estos momentos. Bueno, hoy tenemos mucho para hablar, así que ya vamos preparando el primer audio que tenemos para hoy, porque ha sido una semana movidita en el ámbito informativo y creo que, como pocas veces ocurre, un viaje presidencial despertó interés, despertó una curiosidad inusitada para todos, porque dejó varias definiciones y situaciones desconocidas o poco comunes, como que la presidenta de la nación tuviera que responder preguntas, en este caso de alumnos de universidades estadounidenses. Sí, en sí despertó, además de interés, polémica, ya que la mayoría de la gente trataba de analizar cuáles eran las preguntas de los chicos, cómo se generaron y las respuestas de la presidenta de forma bastante particular. Bueno, vamos a escuchar entonces un compiladito que preparamos de las mejores respuestas y las preguntas vamos con los últimos, con los chicos de Harvard, que son los que más cercanos en el tiempo tenemos. Vamos a escuchar el compilado. ¿Por qué países como Chile, Brasil, Colombia y Perú pueden crecer y generar desarrollo económico sin cepo cambiario y sin inflación, y en la Argentina no podemos lograr lo mismo? Bueno, en realidad el cepo cambiario es un título mediático. Me parece que hay un gran desconocimiento y mucho manejo mediático del tema. Creo que pueden viajar muy bien aquí. Bueno, tú eres argentino, estás acá. ¿Usted cree que existe la pluralidad de ideas y la libertad de expresión en Argentina? Yo creo que nunca hubo tan como ahora libertad de expresión en la Argentina. ¿Usted quiere ser reelegida por tercera vez si quiere reformar la Constitución para eso? Mira, no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que yo puedo o debo. Pero no es responsabilidad de esta presidenta una reforma constitucional, ni deseo de esta presidenta una reforma constitucional, porque no depende de mí. Quería saber cómo se explica el aumento de su patrimonio de 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en 8 años. Mira, en realidad no sé dónde sacas esas cifras, pero no ha sido así. Puedo dar cuenta de todos y cada uno de mis bienes, y de hecho lo he hecho, y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de, bueno, de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. Hoy me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Ay, y pero ahora voy a contestar. Yo quería, después de ver los pocos transparentes índices de inflación, de delincuencia y de pobreza, ¿no le parece que sería un momento de empezar a hacer una autocrítica y empezar a aceptar un poco distintas opiniones? A ver, primero te voy a contestar, porque no se lo contesté a tu anterior compañerito, sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard. Estamos en Harvard. Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Esta frasecita, soy uno de los pocos argentinos privilegiados. Mira, será porque están acá en Harvard y no se enteran. Yo hablo con millones de argentinos. ¿A vos te parece que si la gente no hablara conmigo, yo hubiera sacado el 54% de los votos? ¿Hubieran votado una muda o una que nunca hablaron ni hablaron con ella? ¿No les parece? Son chicos inteligentes, tienen un nivel académico. Yo creo que no pueden repetir monocordemente lo que escriben dos o tres periodistas que además... A ver, vamos a empezar a hablar un poquito en serio de lo que está pasando en Argentina en materia de medios de comunicación, que han dejado de ser medios de comunicación para convertirse en medios de oposición. Hoy todas las empresas son empresas económicas. El problema que hoy radica es esto, o sea, no hay una libertad absoluta. Tal libertad hay que hay un monopolio que no acepta la ley y no reconoce la autoridad, por ejemplo, de aplicación que votó el Congreso y que ha reconocido hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. A mí me llama la atención venir a una universidad y estar hablando en única... No vine a la escuela de periodismo, vine a la escuela de gobierno y yo soy presidenta. Y la verdad es que me llama la atención poderosamente que todo gire en torno a si hablo o no con tal o cual periodista, o si hablo con tal o cual, realmente me parece, si se permite, poco académico. Esperaba realmente algún otro tipo de análisis o algún otro tipo de preguntas que tuvieran que ver más con el gobierno y con la escuela de gobierno, que creo que es el tema que los ocupa a todos ustedes, o por lo menos están con sus dólares gastándolos, que deben ser bastantes, porque me dijeron que es un poco cara Harvard también. Bueno, ahí pasaban algunas de las principales declaraciones que hacía en este cuestionario la Presidenta de la Nación con los chicos de Harvard que pudieron hacerle sus preguntas. Bueno, para ustedes, para no extendernos mucho, es un tema de que ya se ha hablado bastante, principales consideraciones, principales definiciones que quieran resaltar. Y es difícil hablar de esto sin causar alguna polémica en los oyentes o algo que disguste. A mí en particular hay cosas que me parece que estuvieron buenas aclarar, como lo del cepo cambiario, y otras que quizás no las contestó, y encima de no haberlas contestado se puso algo agresiva, algo ácida, Cristina. Fue bastante complicada la postura de la presidenta. En un momento ya se notaba cierto hartazgo, por ejemplo, cuando decía compañerito o inclusive los gestos que hacía, te dabas cuenta que ya estaba cansada y que no quería responder, lo cual es bastante, qué sé yo, poco diplomático, siendo que estás en representación de un país. Y los chicos, mal que mal, por más que fuesen preguntas bastante particulares o tendenciosas, sí, hasta sonsas, una presidenta no puede ponerse a esa altura. No, para nada. Sí, a mí... Sí, no, then. No, lo que yo creo es que, con respecto a las preguntas, son cosas que todos queríamos saber, algunas, y me parece que si esas dudas hubieran estado despejadas de antemano, no hubieran tenido la necesidad de hacerlas. Sí, también se notó, más allá de las preguntas, que fueron en general bastante básicas y para mi gusto... En muchos casos se notaba, sobre todo el último caso, que era hablar por los comentarios que te dicen tus familiares o lo que pudiste leer, pero digamos no había una preparación en profundidad de los temas. Más allá de las preguntas, lo que pareció incomodar a la presidenta era tocar esos temas. Se notaron la falta de esta habitualidad de responder en conferencia de prensa. Igualmente se notó bastante que destacó, por ejemplo, el uso de papeles o de celulares. Constantemente señalaba a los chicos, ay, no te acordás la pregunta, o ay, a ver, lee el papelito que te dieron. y dijo justamente que sabía que los medios se habían contactado con los alumnos para que hicieran esas preguntas en particular. Sí, sí, había algunos que justo escuchando un programa de radio sacaron a una de las alumnas que iba a estar y es más, la misma chica les ofrecía si querían hacer alguna pregunta en particular para que ellos se la transmitieran a la presidenta de la Nación. Pero creo que hubo, por lo menos para mi gusto, tres cuestiones. La primera, que políticamente no tuvo fisuras en su respuesta, en el sentido de que las que evadió, las evadió como cualquier otro político hace, o encontró el desvío a partir de la mala formulación de algunas preguntas, como es el último caso. El chico hizo una editorial para después decir, ¿no cree que tiene que hacer una autocrítica? Y bueno, entonces tomó la primera parte de la pregunta, salió por ese lado, como hace cualquier persona con cintura política. Lo que para mi gusto, y en mi visión particular, la perjudicó es esto de estar siempre remarcando compañeritos, con esas expresiones como compañeritos o el papelito, que no había necesidad de... Claro, la no forma de expresarse, me parece, lo que llamó la atención de Cristina. Claro, porque si total, después la respuesta que les dio, algunos los pasó por arriba, a otros logró salir decorosa, pero esas expresiones le quitaban la altura o lo bien respondida en el sentido político, no en lo que queríamos escuchar en todo caso. Claro, desde el punto de vista político uno lo piensa y es lamentable, por ejemplo, que nosotros tengamos que estar destacando este tipo de contestaciones y en el resto de los medios y en general se pasó por encima cuando uno de los alumnos le pregunta por la situación con Paraguay, que la presidenta dio una muy buena respuesta señalando que bueno, las medidas que se tomaron desde el Mercosur no son para afectar al pueblo paraguayo, sino que es a causa de diferencias con la gente que está ahora en el gobierno. Sí, también hubo una que le preguntó por la elección en Estados Unidos, si prefería Obama o Romney, y ella dijo, no me corresponde meterme en esas cuestiones. Es decir, se manejó muy bien en ese sentido. Le faltó quizás más de evitar esas expresiones, como denostando un poco a los alumnos. Sí, al principio fue bastante diplomática, de hecho, si la empezás a escuchar con lo de las elecciones o incluso con el cepo cambiario. Y la respuesta conformó bastante. El problema fueron los adjetivos peyorativos que tendió a usar todo el tiempo. No tenía ninguna necesidad. Creo que desviaron... Opacaban sus respuestas. Desviaron el análisis de la conferencia en sí, que es verdad. Ella estaba en una facultad que se dedica a política y se desvió muchísimo a los medios. Pero ella misma también lo orientaba hacia esa postura, hablando de Clarín, el monopolio, ya... Ella misma lo señalaba constantemente. Bueno, también este audio nos sirve para usarlo como impulsor de nuestra consigna del día. La notoria incomodidad en que se la vio en muchos momentos a la presidenta de la Nación nos sirve a nosotros para poner a disposición de los oyentes que nos cuenten momentos así, momentos de esos incómodos que te llega hasta el fastidio, que decís, basta, quiero irme de acá, que me trague la tierra, quiero salir ya, que se termine esto. ¿A dónde nos pueden contar, Mayra? Nos pueden encontrar en nuestras vías de comunicación, los teléfonos 0230-4664-390 o 0230-4664-391. Después también pueden ubicarnos en nuestro Facebook, nos buscan No Está Todo Dicho y nos dejan sus opiniones, o en el Twitter NTEDicho con el arroba, lo buscan y nos pueden mandar sus opiniones. Muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música para relajar y enseguida volvemos con más. I'm está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Vamos con el repaso de las 7 de la semana a nivel nacional e internacional. Comenzamos con esta noticia. El gobierno emplazó en un spot de televisión al grupo Clarín a desinvertir. Mediante un aviso televisivo en los programas Automovilismo para Todos y Fútbol para Todos, lo acusó de montar una cadena nacional ilegal. El gobierno nacional embistió contra el grupo Clarín a través de una propaganda difundida por la televisión pública y le advirtió que si antes del 7 de diciembre no activa un plan de desinversión, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para readjudicar sus licencias. Clarín le respondió al gobierno mediante otro aviso. El 7 de diciembre no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del grupo, afirma el video del multimedio. Accidente múltiple en Avellaneda. Ocurrió cuando un auto impactó contra otro dos. Un auto Suzuki Swift que transitaba a alta velocidad chocó contra un Volkswagen Gol y otros dos vehículos. La policía informó que resultaron heridos el conductor del Swift, que supuestamente manejaba alcoholizado. Habría mezclado alcohol con líquido para frenos. Echaron a la funcionaria que le encargó a su hermana la refacción de una oficina pública. Nora Turco habría gastado 2,5 millones en la remodelación. Según los precios de mercado, el Estado los pagó 15 veces más. Rubén Guillén será su reemplazo como director nacional de Coordinación y Planificación del Transporte, un área que quedó disminuida de poder después de los cambios implementados por el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Cacerolas frente al Central Park. Unos 1,000 argentinos residentes de esta ciudad y turistas que fueron avisados por sus familiares desde la Argentina. Se congregaron a media tarde de ayer en la puerta del Hotel Mandarín, donde se aloja Cristina Kirchner, para repudiar sus políticas. Hallan restos humanos y más de 20 fetos en un camino rural en Santa Fe. Fueron encontrados en bolsas herméticas y cajas. Había cadáveres, cuero cabelludo, dientes y huesos. Se investiga si son residuos patológicos de algún hospital. A María José Lubertino la denuncian en el INADI por discriminar a dos diputados por su religión. La legisladora del Frente para la Victoria envió un tuit polémico mientras se desarrollaba el debate para la ley de abortos no punibles en la ciudad. Llega al país el velero más grande del mundo. El CEDOV, el velero más grande del mundo, arribará a la Argentina el día de hoy en el marco de un trayecto que cubrirá 3 océanos y 21 países. Se trata de una embarcación única en su tipo que podrá apreciarse en las costas del sur, concretamente en la ciudad de Ushuaia. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you. Nothing on you, babe. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done, most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun.

Un homenaje a Rucci reunió al peronismo en Pilar. Ayer por la tarde se inauguró un monolito en la Plaza 12 de Octubre que recuerda al secretario general de la CGT asesinado en 1973. El acto fue organizado por el peronismo disidente y contó con la participación de la hija del gremialista, Claudia Rucci. También estuvo el presidente del Consejo Deliberante, Marcelo Castillo, en representación del municipio. Por falta de fondos, peligran planes de provincia. El gobierno de Scioli no depositó el dinero ni entregó la leche del plan Más Vida, que cuenta con 20.000 beneficiarios en Pilar. Por otra parte, analizan cerrar el programa Patios Abiertos, un espacio que propone actividades culturales y deportivas para contener a 250 chicos. Se realiza los sábados en la Escuela Media 2 de Derqui. Zúcaro volvió a criticar a sus funcionarios. Fue durante el plenario de escuelas itinerantes, luego de escuchar las quejas de los alumnos por las falencias en sus barrios, el intendente aseguró que tiene vergüenza de los funcionarios que no dan respuestas. Prometió un apriete de huevos y buscarlos de la oreja para que vean la realidad. Contris deberá ceder tierras al municipio. El kirchnerismo presentó un proyecto en la legislatura bonaerense para que cada nuevo barrio cerrado entregue la comuna lotes o su equivalente en dinero para realizar viviendas sociales. El expediente será tratado en algunas semanas. Carrascosa jugó su última carta. El viudo de María Marta García Belsunce presentó un escrito ante la Corte Suprema de la Nación para pedir por su libertad. El hombre fue condenado a prisión perpetua por el crimen de su esposa. Alega que el asesinato fue en ocasión de robo. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Ya pasan de la hora 11. Mayra, recordanos las vías de comunicación y qué está diciendo la gente en las redes sociales. Tenemos en los teléfonos 0230-4664-390, 0230-4664-391. Después tenemos el Twitter, NTE Dicho, nos ubican ahí. Y si no, en Facebook también nos buscan No Está Todo Dicho y pueden comentar, como algunas de las personas que estuvieron hablando sobre nuestro pequeño debate sobre la presidenta en Harvard, que lo que dicen es que en realidad sí, las preguntas eran cosas que ellos querían saber, Y que se notaron mucho los nervios de la presidenta, así que para la próxima calculo que podrán aconsejarle que baje un poco el tono, que no se ponga tan complicadita. Dice acá una de las opiniones es: bueno, estuve escribiendo y nada salió, pues anda bastante mal Facebook. Lo que quería comentar es que no fueron preguntas tontas, fueron preguntas que todos y cada uno de los argentinos queremos hacer, y no fueron tontas desde el momento en el que ella se puso tan agresiva y más soberbia que de costumbre, una maleducada. Claro, esto es opinión de los oyentes. Sí, sí. No, yo no quiero represalias contra mi persona. No va a haber represalias, por supuesto. No, bueno, después entonces seguimos repasando algunos de los mensajes en las redes sociales. Vamos con una cortita del deporte. Leo, ganó Pico Mónaco. Ganó, así es. Le ganó a Kei Nishikori, al japonés, por 6-2, 2-6 y 7-6. Y es finalista del torneo este que enfrentará al francés Beneteau. En Kuala Lumpur, en Malasia. Así un poquito es. Lejos se fue a jugar. Se fue un poquito lejos. Pero recordemos que Pico Mónaco volverá a ubicarse entre los 10 mejores del mundo, ya que estaba en el puesto 12 y bueno, avanzó dos puestitos y está ahí nomás de entrar al Master, que recordemos que juegan los 8 mejores del mundo. Ah, muy bien, muy bien. Un gran año está teniendo Pico Mónaco, que entonces jugará en la final con el francés Julien Benneteau. Así es, ya que le ganó. Que dio la gran sorpresa. Le ganó a David Ferrera, al que sí va a estar en el en este Master. Así que una gran sorpresa, ¿no? Para la final, ya que se esperaba que sea Ferrer el finalista. Bien, bueno, mejor para Mónaco, que va a tener que evitar al español, que es un gran jugador. Una cortita del espectáculo, ¿qué tenemos, Mayra Solde? Bueno, les podemos anunciar que la banda Muse va a sacar su nuevo CD después de su recordado paso por la Argentina en 2011, que compartió shows con U2 en La Plata. El grupo británico Muse lanza su nuevo disco, The Second Love. La banda ya había estrenado en junio el primer corte del disco, Survival, que fue la canción oficial para los Juegos Olímpicos de Londres. Nosotras venimos con un background de esta banda. Ah, está bien. No sé si se nota que nos gusta un poquito. Sí, sí, estamos como con Muse. Ya tiene nombre ahí de postre. Sí, o de musa también. También. Bueno, así que también presenta nuevo disco Muse, que tuvo gran repercusión por su canción en los Juegos Olímpicos. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Seguimos con más No Está Todo Dicho, 37 minutos pasaron ya de la hora 11 y tenemos visitas en el estudio. La tenemos a Nora Elizabe del Partido Obrero de Pilar para comentarnos un poco lo que ha sido un caso que se dio a conocer hace ya 2 años, que se viene peleando desde hace bastante tiempo. Es el de las familias de Altos de los Cachorros, que son, recordemos a los oyentes que por ahí no lo conocen, 4 familias que habían comprado 2 terrenos, 5 familias que habían comprado 2 terrenos a una inmobiliaria. Esa inmobiliaria desapareció. Un tiempo después aparecieron los verdaderos dueños reclamando esos terrenos. Iniciaron un juicio de desalojo a la par que iban negociando con estas familias. Le pidieron cierta cantidad de dinero. Cuando la recaudaron, los verdaderos dueños volvieron a pedir más dinero. Mientras pasaba esa negociación, se desarrollaba el juicio de desalojo. Pudo detenerlo 4 veces al desalojo gracias a la intervención del Partido Obrero y de la diputada Alicia Sánchez, diputada provincial que impulsó un proyecto de ley para declarar esos 2 terrenos de interés público y sujetos a expropiación. Finalmente, el pasado jueves se promulgó la ley y de esta manera las cinco familias tienen ya resguardadas sus viviendas, por lo menos estoy en lo cierto, Nora. Buen día. Sí, relativamente. Bueno, a ver, pasemos en limpio. Bueno, primero te quiero aclarar que el juicio de desalojo terminó en abril del 2010. Sí. Estas familias no habían, o sea, se habían hecho llegar citaciones que no llegaban a toda la familia, sino a una otra familia que estaba, pues eran 4 terrenos en litigio. 2 terrenos son solamente los que están donde están construidas las casas, son terrenos grandes, ¿no es cierto? Sí. Son terrenos de 54x18. Los otros 2 son libres. En uno de ellos había una familia que recibía las citaciones. Aparentemente habría habido algún tipo de acuerdo con los abogados de los propietarios y no se los hacía llegar a los otros. Entonces, cuando llega en agosto la primera fecha de desalojo, esta gente había sido declarada en rebeldía. Claro. Por no presentarse. Entonces, hasta ahora es que se impide el desalojo durante 4 veces. Primero, bueno, tuvimos que levantar la cuestión de la rebeldía, demostrando que esta gente no había recibido las citaciones, que sí había estado en audiencia hacía 2 años, pero habían presentado ellos su boleto de compra y demás. En ese momento la otra parte no había presentado escrituras, y ellos pensaban que estaba bien, porque aparte el delegado, el abogado que ellos habían contratado, no fue más, habían llevado testigos y demás, no fue más. Y bueno, hasta que pensaron que había pasado de largo. Durante esos 4 años nosotros hicimos un proyecto de expropiación, que como no tenemos representación en la provincia, lo llevamos. Primero fue presentado por la diputada Liliana Piani. Uh-huh. Tuvo aprobación de media sanción y después no tuvo la sanción de senadores. Pasó el año que corresponde legalmente sin que se tratara directamente en la senaduría, y tuvimos que llevar a la Comisión de Tierras, que efectivamente tiene la presidencia de Alicia Sánchez, a pedir que nos reescribieran el proyecto para poder zafar, porque teníamos otra vez el desalojo. Y lo que es importante decir es que esto no es, digamos, no se trata de viviendas precarias. La gente, pensando que era su terreno, construyó casas. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Esto es un barrio. Bueno, la expropiación ahora, el proyecto de expropiación, en la sesión del 30 fue aprobado. Después, bueno, corrieron los días necesarios y se promulgó automáticamente al no tener veto. Igualmente hay que tener en cuenta que la posibilidad de expropiación en la provincia viene a ser una especie de venta compulsiva. Claro. O de compra de venta compulsiva. Y entonces la provincia tiene que indemnizar a los dueños y a su vez cobrarle a los que están en las casas con un plan fácil de pagar de acuerdo a sus entradas. Bueno, todo esto fue más o menos visto por la Defensoría del Pueblo, la Oficina Nacional de Territorialista de la Nación y demás. Todo esto fue estudiado, pero es de no pagar el Estado la indemnización, digamos, los dueños originales pueden iniciar un juicio al Estado y, digamos, pedir que se retrotraiga la medida. Claro. Ahora, ¿cómo sigue? ¿Cuáles son los plazos? Bueno, los plazos son 5 años en principio, ¿no es cierto? Sí. Como ocurre con todo, con las fábricas recuperadas y hubo en el 2001, que con el esfuerzo de la gente, de trabajadores, se pagaron deudas, las patronales y demás, y después muchas de ellas fueron puestas en venta o cosas por el estilo, porque no se cumplieron con los plazos con lo estipulado. Bueno, habrá que los compañeros, que espero me estén escuchando, porque quedamos en eso, están con entusiasmo. Ustedes piensen que muchos de ellos tuvieron que dejar de construir como venían, de mejorar su vivienda y demás, porque todo esto estaba paralizado, se interponían recursos para que no se pudiera construir más. Hay que aclarar, porque a lo largo de esto lleva más de 2 años, ¿no es cierto? De agosto a ahora, ya vamos para 2 años y medio. Sí. Y muchas veces, cuando han salido artículos, la gente habla de los ocupas y cosas por el estilo, pese a que nosotros, como Partido Obrero, estamos en contra de que se hable de los ocupas, porque estamos en un país con 3 millones de kilómetros de superficie y con un déficit habitacional de 3 millones, y si consideramos, esto sacado de estadística, la gente que vive en condiciones demasiado precarias, o sea, una choza con plástico y madera, o 4 o 5 familias adentro de una casa, son 10 millones de déficit habitacional. Bueno, es evidente que hace falta un reparto de tierra y que en los terrenos hoy en día, y en Pilar esto ocurre mucho, donde hay muchos barrios obreros en donde el 70% de la gente tiene papeles que, para el que conoce de leyes, no son no son legales. Claro. Porque hay mucha estafa, hay martilleros públicos que venden tierras que están en sucesión, hay de todo. O mismo que se venden terrenos fiscales. Del Estado. Sí, en general son punteros políticos. Antes de las elecciones, qué sé yo, van, se ponen y venden. El trabajador no tiene hoy en día la posibilidad de comprar al precio enorme que están las tierras por la cuestión de la especulación inmobiliaria. Claro, o mismo que se les ofrece un terreno al precio de mercado, pero que en realidad no es legal. Claro, exacto. Te arman todo el sí, paquete, sí, sí, como si fuese legal, y no lo es. Claro, claro. Incluso les dan papeles y todo, pero el después viste, la gente dice, pero ¿por qué no fueron acá, fueron allá? Pero la gente paga lo que le piden y obtiene un papel y no tiene conocimientos suficientes como para no darse cuenta que lo están engañando. Claro. Te hago una pregunta. ¿Qué consejo le podrías dar a la gente para que evite que le suceda esto? Mira, yo le puedo dar muchos consejos, ¿no es cierto?, a la gente para que evite. Es decir, que vaya a un escribano, que vaya al colegio de abogados, que se fije y demás. Pero la necesidad va a hacer que esto siga ocurriendo. Yo creo que la única solución es dar una solución al problema de la gente. Porque uno, cuando tiene casa, y tiene cierta comodidad, no se da cuenta lo que es no tener casa para familias que tienen que vivir a la intemperie. No sé si vos fuiste a Capital. Sí, sí. Si has visto a la gente durmiendo alrededor del obelisco, sí, por la calle Corrientes. En las mismas plazas o en las calles, bueno, comunes. Y esto es cada vez mayor, ¿no es cierto? Entonces es evidente que hay que dar una solución que sea, que no sea coyuntural, tiene que ser una solución que sea de fondo. De fondo. Claro. ¿No es cierto? Tiene que haber algún tipo de posición. Nosotros como Partido Obrero decimos que tiene que haber un reparto de la tierra, que tiene que haber un censo de tierras en donde también haya un control por parte de los propios interesados. Por un lado, un censo de tierras, porque en un país con tanta tierra posible, se están, por ejemplo, yendo a sacarle tierras a los pueblos originarios, como en Humahuaca, que fue esa patota que decía que iba a ocupar, en realidad iba a desalojar a gente que vivía ahí desde hace vaya a saber cuántos siglos. ¿Por qué? Porque no hay papeles, ¿no es cierto? Sí. Ustedes, si alguno leyó la incursión a los indios ranqueles, saben que cuando se hizo la excursión al desierto, a los mapuches se les labró un acta, nunca se les dieron escrituras. Y hoy en día se los está desalojando de sus tierras para hacer emprendimientos turísticos. Aprovechando el vacío legal. Exacto. En un lugar donde sobra tierra. Entonces es necesario discutir una salida de fondo. Si de otra manera esto va a seguir ocurriendo. En el propio barrio Los Cachorros hay otra gente que no tiene seguridad en las tierras. Claro, justamente a eso iba a ir. Mañana hay una asamblea para estudiar el caso del resto del barrio de Los Altos, de Los Cachorros, porque están en situaciones similares. Exacto. Todavía algunos han recibido varias veces amenazas. Nosotros hemos ido a diario, incluso hemos presentado, pasamos para acá cuando no estaba Patricio Cristino, como en otras radios, presentando papeles de amenazas de estudios de abogado, ofreciendo préstamos para que les paguen, andá a saber para qué, viste, sacarle plata al trabajador, de todo lo que se pueda ver y se juega con la salud de familias enteras, ¿no? Entonces, vamos con la gente de Los Cachorros y con los barrios, vamos a afianzar, vamos a reclamar el arreglo de calle, que pues es un barrio lindo. Ustedes estuvieron, las casas están bien hechas porque las construye gente que sabe hacerlas, pero las calles son un desastre, los desagües, todo está por hacer. Entonces, vamos a ir por eso y a su vez por tratar de que se afiance la tenencia de la tierra por parte de la gente que está ahí, que son todos trabajadores. Muy bien, entonces eso mañana, ahí en el barrio, para comenzar a definir estas cuestiones y empezar a darle un marco más. Te quiero pasar un chivo. Nosotros, Partido Obrero, vos sabés que estamos con el juicio por la justicia por Mariano Ferreira. Sí. El encarcelamiento de Pedraza, que está encarcelado, pero cada tanto se lo quiere desencarcelar. Y el castigo para todos aquellos que participaron en forma ideológica. Y vamos a hacer un festival. Bueno, nosotros hicimos un mural, no sé si ustedes lo vieron, al mural que está en la calle Tucumán. Sí. Y vamos a para el 27 de octubre vamos a hacer un festival acá. Estamos trabajando para eso. Entonces, vamos a hacer un llamamiento a bandas de rock y todo para que se haga como se hizo, porque no se difundió nada en los medios, de septiembre, que se hizo en el obelisco, en la Plaza de Mayo, un festival que no fue tan grande como el primero, que se hizo a los pocos días de la muerte de Mariano, que participó Calle 13, pero participaron bandas muy importantes, como Las Pastillas del Abuelo, Las Manos de Filippi también, pues ellos pertenecen a un agrupamiento de artistas. Y hubo 30.000 personas, claro, cosa que no se difundió. Bueno, entonces acá también vamos a tener un festival y seguramente más cerca de la fecha estaremos hablando, Nora, para que nos cuentes un poco más de cómo se va a desarrollar. Bueno, muchas gracias por su visita, Nora Elizabeth, dirigente del Partido Obrero, aquí en No Está Todo Dicho. No Está Todo Dicho, hasta las 13, por Estudio 2, 105.9. está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Antes de la tanda, antes de la noticia de Telam que ya se viene, vamos a hablar un poquitín más de deportes, Leo, con el rugby. Sí, Fede, recordemos que hoy se enfrenta Argentina a los Pumas contra Nueva Zelanda, en lo que va a ser una de las últimas presentaciones del equipo del Tati Filam. La anteúltima. La anteúltima, así es, ya que la semana que viene va a enfrentar a Australia. Y bueno, recordemos que si Nueva Zelanda, los All Blacks, no llegan a ganar, van a consagrarse campeón de este torneo. Así que vienen al Estadio Único de La Plata a tratar de ser campeones. Así es, el partido, recordemos que es a las 20 horas de la Argentina, las puertas del Estadio Único van a estar abiertas a partir de las 17. Bien, bueno, veremos si los Pumas logran la hazaña de vencer a los All Blacks. ¿Cuál es el 15 inicial del Argentina, Leo? El equipo del Tati Filam sale con Rodrigo Roncero, Eusebio Guineazú, Figalo, Cariza, Albacete, Cabello, Leguizamón, Lobe, Lendajo, Juanifer Hernández, que volverá a jugar, decían que no, pero sí va a estar de la partida, Agulla, Santiago Fernández, Bosch, Camayo y Ambrosino. Muy bien, bueno, entonces desde las 20:10 juegan los Pumas frente a los All Blacks. Mayra. Recordamos las vías de comunicación. Teléfonos. 0230-4664-390 o 0230-4664-391. Después pueden encontrarnos en Twitter, NTEDicho, con el arroba adelante, nos buscan y vamos a estar ahí. Y si no, en Facebook, No Está Todo Dicho, pueden poner sus opiniones, que ya bastante gente está participando. A ver, ¿qué dicen? Ahora, el último comentario es de Robert Córdoba, que dice: yo opino que la presidenta hizo mal en dar una conferencia de prensa en otro país. Su país la reclama en muchos aspectos y va a dar explicaciones a otro país, pero igual le preguntaron muchas cosas que acá le quieren preguntar más de uno. Saludos a todos. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos los que participan a través de las redes sociales. Ahora, cuando faltan 4 minutos para las 12 del mediodía, vamos con la tandita, la noticia de Telam y volvemos con más No Está Todo Dicho. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Buenos días, soy José Miguel y espero no haber llegado tarde para motivar a los oyentes. A los habitantes de las ciudades y barrios del departamento de Pilar, a la Argentina toda y al mundo, le planteamos el siguiente problema. ¿Para quién juega Boca? ¿Para Riquelme? ¿Para Falcioni? ¿O para Chiche? ¿Volvió el cabaret a Boca Juniors? A las 13 horas, Boca estará en la 105.9 Pilar, Buenos Aires, y daremos opinión. Pero vos, Bostero, que llevas sangre azul y oro, no te escondas. Llámanos al 46-64-390. Y decí, ¿cómo lo ves este tema de Boca Juniors? No te arrepientas, ¿eh? Son nada más que 30 segundos. Y después, Marcelo Manfredi. Marcelo Manfredi y su equipo, en semanalmente, se preguntará por qué se expuso, si está bien, si hizo bien o mal la señora presidenta al dar una conferencia de prensa. ¿Ahora vos sentís que hizo bien? ¿La viste inquieta? ¿La viste enojada? ¿O realmente la señora presidenta estuvo correctamente en las respuestas? ¿Sos capaz de dar tu opinión? De 15 a 17 horas, 46-64-390. Esta es la libertad y esta es la democracia. Si la sabés utilizar, practicala. Chau, te esperamos. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Deja de dar vueltas buscando promociones. En Musimundo te esperamos todos los días con un 10% de ahorro y 12 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito de tu banco. Vos tenés una tarjeta, nosotros todas. Vení a Musimundo. En Crédito Argentino nos adelantamos a la primavera. Llévate un flor de préstamo en el acto a sola firma y pagás cuotas fijas. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Crédito Argentino te da una mano. www.creditoargentino.com.ar. Consulte condiciones de otorgamiento en las sucursales de Crédito Argentino. Si querés lograr que la primera impresión realmente cuente, Express Delivery. Si querés que tus reuniones empresariales, privadas, stands o presentación de un producto logren un ambiente informal y relajado, Express Living puede ser tuyo por un día, tarde o noche. Servicio de alquiler de livings para todo tipo de eventos. Express Living. Hacé tu reserva y consulta al 15 35 42 33 67. Nextel 178 asterisco 524. O informate en la web www.expressliving.com.ar. Express Living. Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a servicios de higiene urbana. Logra el máximo nivel de excelencia en calidad de servicio y gestión ambiental. Transur Sociedad Anónima, Panamericana kilómetro 49.5, Complejo Pilar Buró. Teléfono 0230-4473-665, 4473-667. Transur Sociedad Anónima. Marta Balbina Carballo, productora asesora de seguros generales, vida y patrimoniales. Agente oficial de Provincia Seguros. Horario de atención, lunes a viernes de 10 a 15 horas dentro del Banco Provincia. Rivadavia 701, esquina Lorenzo López, frente a la Plaza Pilar. Para más información, 0230-4424-127 o 0230-4433-982. Marta Balbina Carballo, productora asesora de Seguros Generales. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Catamarca, el Banco Mundial financiará un plan de manejo de residuos. Será aplicado por 36 municipios, por lo que las autoridades municipales anunciaron que la semana próxima se realizará la licitación correspondiente. El subsecretario de Planificación de Políticas Ambientales de la Nación, Ariel López, indicó que se busca elaborar un plan maestro para el manejo de los residuos sólidos municipales con el objetivo de mejorar el bienestar de la población. Liga Nacional de Básquet. Se jugó la quinta fecha y estos son los resultados de la zona sur. Peñarol de Mar del Plata le ganó en Río Tercero a Sportivo 9 de Julio por 89-81. En tanto, Argentino de Junín derrotó a Weber Bahía Estudiantes por 87-82. La próxima fecha se jugará mañana. Estado de las rutas, informa desde Vialidad Nacional, Ernesto Arriaga. Se está refaccionando y reparando el puente Victorino de la Plaza, que une Barracas con Alsina. Va a estar cerrado por 8 días, reitero, el puente Victorino de la Plaza, las vías alternativas a provincia, el puente Alsina y el puente Pueyrredón. La ruta 9 del kilómetro 104 por San Pedro, San Nicolás, Zárate y Lima, totalmente habilitada, hay reparaciones de calzada y hay un solo carril máximo a 40 kilómetros por hora. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Llegó a la noche de Pilar la disco que estabas esperando. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Tommy Disco Bar. Dos pistas diferentes. 4 barras. 3 beats. Terrazas al aire libre. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Estanislao López 470. Facebook Tommy Resto Bar. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Desde 1992 trabajamos intensamente con la firme convicción de brindar servicios de calidad para contribuir con el desarrollo social y ambiental del Partido de Pilar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Oficina comercial Pedro Lagrave 84, esquina Paraná. Línea gratuita 0800-222-9707. Sitio web www.sudamericana.com.ar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Comprometidos con su bienestar. Pilar es hogar. Hogar con centro de día. Un equipo de profesionales que trabaja para lograr la integración de personas con discapacidad a través de una labor conjunta con su grupo de pertenencia en la sociedad. Pilar es hogar. Hogar con centro de día. Ceballos 592, Pilar. Teléfonos 0230-4426-050 o 0230-4421-957. En la web www.pilareshogar.com.ar. Nueva propuesta informativa está llegando a Estudio 2. Porque durante la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. No está todo dicho. Noticias, música y nuevas voces para comenzar el fin de semana. Desde el sábado 15, todos los sábados de 11 a 13, No Está Todo Dicho. Por FM Estudio 2, 105.9. Los sábados a las 11. Es la hora ideal para escuchar información distinta. Buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13, por Estudio 2. Entramos ya en la segunda hora de este No Está Todo Dicho, de esta jornada de sábado, con un cielo que ahora amaga con salir el sol un poquito. La temperatura sigue en 16 grados y el cielo sigue cubierto, pero con algún rayo de sol que asoma. Y Leo muy contento porque puede ir a jugar. Por fin no se le va a suspender el partido entonces, Leo. No se suspende, pero igual yo quiero jugar también mañana, así que ojalá que no llueva la noche. Ah, bueno, tiene partido todos los días. Bueno, vamos con una nueva comunicación telefónica. En este caso tenemos en línea a Omar Romano. Él es el presidente de Betson, una empresa pilarense que, para los que no la conocen, elabora productos farmacológicos y aditivos nutricionales de uso veterinario. Y en la semana una de las noticias que entró en la tapa de todos los diarios fue el ingreso de Betson al mercado chino a partir del año que viene. Para que nos cuente un poco más, entonces tenemos a Omar Romano en línea. ¿Qué tal? Buen día, Omar. Lo saluda Federico Cuevar Verena. Buenos días. Hola, Federico. ¿Cómo le va? Sí, bueno, la buena noticia para Pilar, la buena noticia para la Argentina, es que estamos próximos a conseguir el último papel, luego de 8 años de trabajo e inversión y réplica de ensayos y de pruebas sobre nuestro aditivo, que es un aditivo con innovación tecnológica. Así que estamos muy entusiasmados. Las pruebas de eficacia han dado buen resultado. Hemos, de los 50 trámites, hemos pasado 49, por lo tanto creemos que el último que falta tendría que estar llegando en el primer semestre del 2013. Y si Dios quiere y todo es así, bueno, será una buena noticia, porque esto significará para la planta de Pilar que en este momento da trabajo a 150 personas, la posibilidad de incorporar 70, 80 personas más, porque obviamente la producción se incrementará notablemente a partir de este aditivo, y en un proyecto de en un plan estratégico desarrollado desde el 2013 hasta el 2016, pensamos que prácticamente las ventas pueden aumentar en exportaciones en el orden del 128%, 130%, con lo cual significa más divisas para la Argentina, significa productos de innovación tecnológica con valor agregado en un mercado muy sofisticado, que es el tercer productor mundial de pollos parrilleros, después de Brasil y en primer lugar Estados Unidos, es el primer productor mundial de cerdos y el primer productor de acuacultura, todo lo que se conoce como la cría de peces en cautiverio. Hola, te hago una consulta, soy Leonardo. Te quería consultar cómo surgió esta iniciativa. Mira, si piensas que nuestra empresa que cumplió en abril de este año 33 años, hace 30 que se dedicó a avanzar sobre el mercado externo y la película mostrada a partir del día de hoy nos habla de que desde Pilar sale producto para los 5 continentes. Es básico hablar que de aquí abastecemos hasta México y el Caribe, todos los países. Estamos exportando y vendiendo producto argentino en la Unión Europea, en Portugal, actualmente Francia, Alemania, Italia, compitiendo contra multinacionales. Estamos en Oriente Medio con nuestra base estratégica en Beirut, con filiales. También tenemos filiales en España. Y luego sigue Benson Faris, que está en Kuala Lumpur, en Malasia, y de ahí se abastecen todos los países del sudeste asiático, digo bien. Y bueno, trabajamos desde hace muchos años en Venecia, Bangkok, Filipinas, Taiwán, Corea del Sur, por citar Malasia, algunos de los ejemplos. Y después también abastecemos y trabajamos el continente africano, desde el sur, la República de Sudáfrica, hasta los países que forman el Magreb, incluido Egipto, en el norte del África. Digo esto porque quizás de alguna manera te dé una idea que era lógico dentro de nuestro proyecto, con las limitaciones del caso, porque no perdemos de vista quiénes somos, no somos una fuerza, no tenemos una fuerza tan potente como para poder desembarcar en muchos países a la vez, por lo tanto lo realizamos de esta manera. Por lo tanto, era inevitable que China estuviera en nuestros proyectos. Si bien la empresa tiene 33 años, llevamos 8 años invirtiendo en China. Es una inversión silenciosa, vale la pena destacar, porque en 8 años hemos tenido que invertir 4 millones de euros para la validación solamente de las pruebas de ensayo, para que se entienda. Todo lo que ya tenemos aprobado, habilitado, con trabajos técnicos y demás, en la Argentina o en la Unión Europea, generalmente cuando se llega a un país de estas características, lo mismo ocurre en Estados Unidos, quieren validar todas las pruebas en el propio país, bajo sus propios científicos y demás, y esto es lo que propone un camino largo y, por supuesto, con una dosis de burocracia. O sea que, inevitablemente, China está en nuestro camino, como lo está en este momento que estamos a punto también de registrar en Rusia y algunos países que formaban parte de la Unión Europea, de la ex Unión Soviética, perdón, y a partir de ahí poder abastecer, en este caso con fármacos y también aditivos alimenticios. El caso del ingreso a China es exclusivamente en la parte de aditivos, y si se me permite la humorada, sería algo así, con el mayor de los respetos, como estar vendiéndoles heladeras a los esquimales. Está bien. Bueno, la última de mi parte entonces, Omar, ¿cuál es el último trámite que les queda por hacer y más o menos si tienen previsto un periodo aproximado en el que ya estarían ingresando en el mercado chino? El último trámite, concretamente, para ser claro, es de lo que sería el director máximo de la división aditivos alimenticios de uso veterinario en China, que tendría que evaluar todos los 49 trámites anteriores, ver que salieron bien y poner la firma. Por lo tanto, si somos muy optimistas, hablamos del primer semestre del 2013. Y si no lo somos, creemos que en el segundo del 2013 estaríamos allí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Omar, por su atención y seguiremos atentos a lo que ocurra con este ingreso de Betson en el mercado chino. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba la palabra de Omar Romano, presidente de Betson Argentina, la empresa que está ubicada en La Lonja y que va a ingresar el próximo año dentro del mercado chino. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2, 105.9. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. No sé si esta será este estilo de música será el que toca nuestro interlocutor que tenemos del otro lado de la línea, pero seguramente debe andar por esos lares, y o si no, seguramente también es música buena porque les está yendo bien a los chicos de Molusco Robótico, una banda nuevita, local, que está teniendo éxito y que está participando en el concurso Maravillosa Música que organiza el Área de Cultura de la Nación, el Gobierno Nacional. Pudieron avanzar de ronda a la instancia regional y ayer también estuvieron participando de un evento en el Instituto Madre del Divino Pastor. Esta banda nueva pilarense que se promete venirse con todo, y para que nos cuente un poco más sobre cómo se formó, qué música tocan, lo tenemos en línea al tecladista, a Santiago González. ¿Qué tal? Buen día, Santiago. Federico Cuadro Berenas te saluda. Buenos días a todos. Hola, Federico. Bueno, bien, yo soy el tecladista Molusco Robótico. Y bien, como dijiste, estamos creciendo a poco, nos tomamos hace 5 meses y bueno, contento por el evento de ayer organizado por nosotros y el Consejo de Alumnos del Colegio, el Instituto Madre Divino Pastor, que salió todo bien como lo planeado, no hubo retraso de horarios, que siempre es el problema con estas cosas, y tocaron otras bandas locales como Pecado Original, Maloic, nosotros y demás. Bien, ¿y cómo nacieron? Dijiste que tienen 5 meses. ¿Cómo surgió esta formación de esta banda? La banda ya hace 5 meses, yo entré hace 3. Entré una semana antes del la primera vez que tocaron en vivo. Me sumé con el teclado. Y ellos estaban reunidos como amigos, se les ocurrió formar una banda. El nombre salió de verlo en algún lugar, no tiene ningún significado raro. Y se formaron así, por unos amigos que se juntaron a hacer música. Bien, ¿y qué tipo de música, qué estilo tocan? ¿De qué se tratan sus letras? Tocamos como un rock pop, onda, algunos nos dicen que onda Beatles o Virus, todo serio. Y tenemos música que la compone nuestro cantante, que con letras, algunas letras con contenido social y político, que son las que nos ayudaron a pasar instancias Maravillosa Música, ya es un torneo que organiza el gobierno, y otras letras de amor y esas letras que siempre tiene la banda. Hola, Santiago, Mayra te habla ahora. Quería consultarte, ustedes, ¿cuáles son los planes a futuro para la banda? La próxima fecha que tenemos planeada es la próxima instancia del concurso Maravillosa Música, es el 28 de octubre en Ituzaingó. Vamos a estar tocando con otras 6 bandas, así como nosotros, y va a estar cerrando el festival La Mancha Rolando. Ajá. ¿Y qué instancia sería esa del concurso? Sería la segunda etapa. No tengo bien entendido cuántas etapas son, pero será que pasamos la etapa local, que era entre Pilar, San Miguel, el barrio Malvinas Argentinas, y esta con más otro barrio de Capital. Hola, Santiago, soy Leonardo. Te hago una consulta. ¿En los bonaerenses participaron? Sí, participamos en la etapa local y fuimos a la etapa regional a Navarro. ¿Y ahí cómo le fue? Pasamos de ronda. ¿Cómo? Ahí cómo le fue, contanos más o menos cómo le fue, cómo fue la experiencia. Bien, estuvo muy bueno, participamos con otras 4 bandas, fue un jurado muy exigente, donde las otras 4 bandas tenían varios años tocando, eran más grandes que nosotros, y bueno, esta vez no se dio y no pudimos pasar. Pasado uno solo a Mar del Plata, pero nos sirvió mucho como experiencia porque el jurado, al saber mucho, nos ayudó mucho en lo que necesitamos como banda. Hola, Santiago, te hablo Soledad. Te hago una pregunta. Ustedes como banda, ya que dijiste que sus letras suelen tener contenido social, ¿piensan convertirse en una banda, digamos, que trascienda las barreras nacionales? ¿Piensan en una productora, en un disco, en vender millones de copias? ¿O piensan mantener un perfil bajo dentro de lo que se dé la situación? ¿O qué piensan a futuro? y es mucho en el futuro, no pensamos, sino que las cosas si se van dando, se irán dando. Por ahora estamos pensando en grabar un disco demo y buscar lugares para tocar y pasarla bien. Y obviamente si se puede dar esto que decía a nivel nacional e internacional estaría muy bueno, pero no es lo esperado todos los días. No es el, o sea, el sueño sí, pero no estamos constantemente buscando eso. Claro. Bueno, muy bien, muchas gracias Santiago por tu atención y ojalá sigan creciendo, haciendo música que siempre es tan lindo y es lo que les gusta. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos a todos. Muy bien, ahí pasaba la palabra de Santiago González, tecladista de Molusco Robótico, esta banda pilarense que está participando del concurso Maravillosa Música que organiza el Gobierno de la Nación. Ya están en la segunda etapa, el 28 de octubre en Ituzaingó estarán compitiendo los chicos, veremos cómo les va. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. No fue penal, Leo, no fue penal. No, no fue penal y me parece que por eso le pegaron al referí en que sale no, sangre en la nariz, ¿no? Le está saliendo sangre en la nariz. Estamos hablando del partido entre Banfield y Huracán, están empatando 1-1 este partido por el Nacional B. Cobró un penal insólito el árbitro y después le empezó a sangrar la nariz. Un partidazo. No sé si tiene que ver con... Sí, muy sí, buen nivel de los dos equipos, de Banfield y de Huracán, en donde están empatando 1-1 y van 22 minutos del segundo tiempo. Sí, ahora va a tener que cambiarse la remera si se le manchó con sangre el árbitro. Siempre hacen lo mismo con los jugadores. No puede volver, sino. Bueno, ahí sí. Le están poniendo la curita. Y veremos después cómo, si termina siendo gol o no ese penal para Huracán. Vamos con el fútbol de Primera División. La fecha, lo que se jugó ayer, lo que se juega hoy, lo que se juega mañana. Así es, Fede. Ayer, recordemos a la gente que empató Quilmes de condición de local contra Belgrano 1-1. Belgrano, Quilmes se puso en ventaja con gol del uruguayo Cauterucho, lo empató para Belgrano Guillermo Farré. Así es, este uruguayo está dando que hablar ya que ayer cometió un verdadero golazo, no sé si pudiste verlo. No, pero sé que fue un golazo, que encaró a dos, está andando bien el uruguayo Cauterucho, una de las sorpresas y delanteros buenos que tiene el fútbol argentino y que tiene Quilmes. Muy bien, Fede, y encima lo tenés en el grande T, así que ponete contento. Por bueno, empieza hoy la fecha, sigue la fecha hoy con All Boys Lanús a partir de las 14, 16 y 10, Godoy Cruz Estudiantes, después lo va a seguir Rafael Argentinos, Y por último cerrará 20 y 20 de la noche Racing San Lorenzo, un clásico que me parece lindo plato para la noche, ¿no? Junto con el partido de los Pumas. Sí, teniendo en cuenta que si Racing le gana a San Lorenzo, el Ciclón podría caer en zona de descenso, Racing se acercaría a la punta de la tabla de posiciones, quedaría uno de Newell's. Habrá que ver si levanta el nivel los dos equipos, porque no vienen teniendo... Si bien Racing viene a ganarle a River, no vienen jugando bien ninguno de los dos. Veremos cómo sale este clásico, otro más en el fútbol argentino. Mañana también tenemos una jornada cargadita con muchos partidos. Sí, Arsenal recibe de local a River, después lo va a seguir en el mismo horario a las 15, Tigre Newell's, 17 y 15, un partidazo también, Vélez Colón, después lo va a seguir Unión Independiente y cerrará la fecha Boca San Martín de San Juan, Boca que viene de perder con Lanús 2-0 y vienen con palabras medias... provocadas de los jugadores de Boca hacia el cuerpo técnico. Sí, Ledesma ayer habló, se quejó de Falcioni. Hay que bancarse, estar en el banco de suplente, me parece que no suma, que lo tienen que dejar tranquilo a Falcioni y dirigir, ¿no? Porque también recordemos que el año pasado Boca salió campeón. Hay cosas, me parece, que están afectando, y más allá de lo que pasó con Riquelme. Por eso se está poniendo el grupo de los amigos Riquelme en contra de Falcioni. Pero bueno, siempre pasa algo en Boca. Siempre pasa algo. Igual después vamos a tener más información de Boca. Cuando al término de este programa, recordemos que están los muchachos que analizan la situación del Ceneice. 29 minutos pasaron de las 12. Enseguida volvemos. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Don't tell me. and tough, I'm a rough and tough, and nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough and tough, I'm a rough and tough, and nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough and tough, I'm a rough and tough. But you can. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. See the sunset in your eyes. See the thorn twist in your side. And I'll wait. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I'll wait without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. Vamos. Les comento, se nos fue Leo, pero les comento a ustedes. Al final el árbitro lo cobró afuera, no fue penal. En el partido de Banfield Huracán siguen 1-1, van 32 minutos del segundo tiempo. Son las cosas que pasan también en el fútbol argentino. Bueno, no cobró penal. Qué es, pero bien, te sí. Hacemos la gamba igual. No, que me quedé enganchado con el partido. Bueno, vamos a la agenda cultural de este fin de semana. ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde podemos salir este sábado a la noche, tarde, noche, domingo? No sé, todo lo que tengan. Bueno, para hoy a la noche les recomendamos a los pilarenses el reconocimiento Maestros de Erquinos y Varieté Musical a las 20 horas en el Centro Cultural de Erqui, que es entrada libre y gratuita. Después tienen, por el otro lado, Noche de Salsa a la misma hora, 20 horas, en el Centro Cultural del Viso, la misma modalidad, libre y gratuito. Seguimos con Dos Obras Dos en el Teatro Lope de Vega, estas con un bono contribución de 30 pesos, con las obras Un Asesino al Otro Lado de la Pared y Cuánto Vale una Heladera a las 21 horas. Después, por otro lado, tenemos teleconferencia en Barcelona, Buenos Aires, una muestra fotográfica a las 12 horas. Ya pasó, chicos. Bueno. No. O lo pueden... Por si ahí llegan, por ahí, claro. No, por igual, ahí pueden llegar todavía. Igual se extiende en la Casa de la Cultura de Pilar a partir de las 19:30, así que hay que estar bueno, atentos. Sí. Ah, bien, bien, bien. Claro, acá me dice Salón del Centenario y en la Municipalidad del Pilar. Sí. Después hay una inauguración de muestra plástica, Tan Lejos, Tan Cerca, simultánea con Barcelona, que sucede a las 19 horas, efectivamente, en el Centro de la Cultura de Pilar, entrada libre y gratuita. Además, tenemos a la banda Cabezones en Integrarte, que sale de 30 pesos las entradas anticipadas o 40 pesos en puerta. Eso es esta noche. Eso es esta noche. Ajá. ¿Dónde queda Integrarte? Está en Islado López, 344 Pilar. Bien. Después también tenemos a la banda rosarina Cielo Raso, que se presentará en Del Viso, en el bar Pool, ese lugarcito particular, Ruta 26 Rock, Avenida Madero, 1343. La entrada anticipada sale 60 pesos y van a estar junto a la banda local Pecado Original. Bien. Y por último, ahora cuando nosotros terminamos nuestro programa, empieza con entrada libre y gratuita el festejo de la primavera en Derqui. Esto vendría a ser la agenda local. Después tenemos... En Derqui, que va a arrancar a las 13 con bandas locales. Va a estar Adriel Montanari, que es el chico este que participa en La Voz Argentina. Exacto. Y va a cerrar La Nueva Luna. Todo en el predio de la estación Antonio Toro. Y arranca en un ratito a las 13. Terminan sí. de escucharnos, claro. Se pierden un ratito, ¿cuánto? 15 minutos. No, el arranque, aparte siempre se atrasan. Siempre cosas. Se atrasan, tal sí. cual. Y después tenemos en Capital. Sí. Presencial puede ser también a partir de las 13, pero se extiende a lo largo de todo el día en Avenida de Mayo y Bolívar, el Festival de la Luna, un festival oriental. Así que puede ser muy interesante, está organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Va a tratar de una muestra artística intercultural con interacción e integración entre las comunidades orientales y la sociedad argentina. Y para quienes no quieran moverse de su casa, porque Bien. Yo soy muy fiacosa y además no conseguí entradas, tenemos el festival de Belden Random Fest. Lo pueden ver en vivo a través de clarinvivo.com a partir de las 18 horas. Van a estar... Es ese en el que la propaganda entra el pibe en el taxi y dice, no tenemos que hacer otra cosa, sí. Y el jefe dice, full innovation. Full innovation, full generosity. Full... Siempre el pasante queda mejor que el que ya está contratado. Ah, ahí está. Pero Bien. El pasante en realidad nunca muestra las ideas. En la vida real. Bueno, pero déjennos con la ilusión. Sí. Claro, porque a nosotros nos toca eso. Participan bandas importantes. Sí, Babasónicos, Tambiónica, sí. Magic Numbers, que es una banda extranjera, Mystery Jets, Estelares y el DJ Poncho, que se hizo muy famoso en el verano anterior. Sí. Y van a haber unos cuantos DJs nacionales e internacionales para entretener a la gente antes del show. Muy bien, bueno, ahí está toda la oferta variada a nivel local y en Capital Federal para lo que pueden hacer este sábado en distintos puntos del distrito y de la ciudad de Buenos Aires. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces, porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. I've been wasting my time. Vamos con un poco de deporte a nivel local, en este caso con la información de Fénix, que hoy juega desde las 15:30 en el Estadio Carlos Barraza frente a JJ Urquiza por la novena fecha de la Primera C. Va a tener dos cambios el equipo que dirige Oscar Santangelo: el ingreso de Santiago Bonora en lugar de Gabriel Díaz, que había sido titular la semana pasada, y estará desde el arranque Mariano Pucho en lugar de Maximiliano Cóceres, que quedará al lado de Santangelo esperando por su oportunidad. De esta manera, los 11 del equipo de Pilar: Mariano Mittelman, Leonel Vargas, Bonora, Zúcaro y Sebastián Ciacchieri en la defensa, Mariano Puch, Hugo Silva y Daniel González en la mitad de la cancha. Joaquín Marcos va a estar más adelantado haciendo las veces de enganche, y adelante Leonel Fonsalida y Gonzalo Gil. En el banco de suplentes entonces estarán Héctor Santillán, Gabriel Díaz, Esteban Pipino, Iván Ramírez, Maximiliano Cóceres, Micael Acosta y Sergio Ortigosa, para este Fénix, que buscará recuperarse después de lo que fue su primera derrota del campeonato la semana pasada frente a Sacachispas. Hoy por hoy está con 15 puntos a 3 unidades de los líderes, que son Berazategui y Guayurquiza. También en el ámbito futbolístico y lo que tiene que ver con la Liga Escobarense, hoy 4 partidos importantes para que se complete la décima fecha de la Liga Escobarense. 15:15 el horario para que en la cancha de Toro jueguen Monterrey frente a Deportivo Manzanares. Y a las 16 arrancará Unión en Delviso frente a Coag, Atlético Pilar contra Toro, Abrojal ante América en Villaverde, Pilar Unidos recibiendo a Casa y Pesca en la cancha de Argentinos de Delviso, Deportivo Villarrosa jugando frente a Cefalier y San Lorenzo enfrentando a Sportivo Pilar en José C. Paz en la cancha de América. Las posiciones de esta Liga Escobarense tienen en la cima a Toro con 22 puntos, 21 para Monterrey, 20 para Villarrosa y Acoaj, y un poco más lejos aparece Atlético Pilar. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @NETDicho. En la página Facebook No Está Todo Dicho, o vía mail ntododicho@gmail.com. Semana pasada, por cuestiones de tiempo, no lo pudimos hacer. Como en la semana, a lo largo de toda la semana nos llegaron una lluvia de insultos, de improperios y de pedidos, porque algunos eran pedidos, otros eran insultos, reclamando que lo volvamos a hacer, vamos a darle la posibilidad a Sole de que nos dé la reseña un libro. Esta frutilla del postre que le ponemos a No Está Todo Dicho de este sábado, un libro, una recomendación de Soledad Rubio. Bueno, a ver, para esta semana les puedo recomendar un ensayo de Henry David Thoreau. Un ensayo un poco viejo, de 1848, pero lo pueden encontrar bastante cercano porque, digamos, hay un señor acá que se negó a pagar sus impuestos y lo llevaron preso por no querer contribuir con una institución en la que él jamás se había inscrito, digamos. Desobediencia civil es el título que le da él a esta conferencia que publicó en 1848 y explica los principios básicos de la desobediencia civil, que a su vez inspiraron a otros grandes pensadores como Martin Luther King o Gandhi, porque es un acto que se puede realizar en contra de una orden judicial o de alguna ley en la que uno no está de acuerdo, y puede ser pacífico o agresivo. Muchos de estos pensadores que nombré lo han tomado como algo pacífico. Esto es entonces un ensayo que hace Thoreau. Claro. Sobre un hombre que se negaba a pagar impuestos mismo. Para a él mismo. Él mismo, exactamente. Eso fue real, en realidad. A él lo inspiró el hecho del encierro en la prisión cuando se negó a pagar los impuestos. Se justificó explicando que se negaba a colaborar con un Estado que mantenía el régimen de esclavitud y emprendía guerras injustificadas. En aquel caso concreto era la guerra contra México. Bien. Algunas citas de desobediencia civil por ahí les pueden interesar, así se incursionan en este libro, que es muy interesante. Una de las citas puede ser: el gobierno mismo, que solo es el medio escogido por el pueblo para ejecutar su voluntad, está igualmente sujeto a sufrir abusos y corrupción antes de que el pueblo llegue a actuar a través de él. Después tenemos: todo hombre que tenga más razón que sus vecinos ya constituye una mayoría de uno. Por otro lado, bajo un gobierno que encarcela injustamente a cualquiera, el hogar de un hombre honrado es la cárcel. Y tiro una última, a ver, por ahí con esta última se enganchan. ¿Con cuánta mayor eficacia y elocuencia puede combatir la injusticia aquel que la ha sufrido, aún en escasa medida, en sus propias carnes? Muy bien, entonces algunas de las citas de Desobediencia de Vida, el autor... Desobediencia Civil. Sí. Una obra inspirada en la vida del autor. De la vida del autor, que se llamaba... Henry David Thoreau. Para los que lo quieren buscar, se los deletreo porque es un poquito complicado. Es T-H-O-R-E-A-U. Te lo repito, T-H-O-R-E-A-U. Por favor, repetilo una vez más porque me encanta cómo lo pronuncian. Bueno, Henry David Thoreau. Henry es H-E-N-R-I, Y. David, como David. Y Thoreau se escribe T-H-O-R-E-A-U. Es aparentemente de ascendencia francesa, ¿no? Sí. Por la pronunciación. Sí no. ¿Qué sé yo? La verdad no tengo idea. Así que Thoreau... Sí, tienen como un diptongo, una vocal que es E-A y se pronuncia como una O. Esos idiomas raros. Bien, un ensayo para los que les gustan este los tipo... Los derechos, lo humanitario, o que simplemente tienen ideas. Y una historia de vida, aparte. La también. Vez. Muy bien. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Vamos perfilando ya el final de esta jornada de este programa de No Está Todo Dicho, pero antes vamos con el pronóstico del tiempo. Ahora se volvió a nublar y no creo que deje de estar así, ¿no, Mayra? No. Si nos fijamos el pronóstico, nos anuncia mucho tiempo nublado y algunas lluvias, principalmente en las horas de la noche, madrugada. en particular el día martes, así que hay que tener cuidado si van a salir temprano, la gente que trabaja los días de semana, que sale desde tempranito, por las dudas un paraguas nunca está de más. A ver, hoy puede llover. Hoy puede llover, el sábado puede llover, el lunes también y el martes también. Hoy el sábado. Día... Sí, que... Dios. Hoy puede llover, el domingo puede llover, el lunes no, puede no, llover. No, no, no, justamente quería aclarar que el domingo es el día que más lindo va a estar, con una máxima de 23 grados. Mínima de 13, pero bueno, difícilmente lleguemos a esa temperatura. Ah, buenísimo. Cielo parcialmente nublado y vientos leves del noroeste, así que no vamos a tener lluvia. O sea, prendemos el fuego. Prendemos el fuego. Bien, y, pero lunes y martes. Lunes y martes ni se les ocurra porque... Arrancan la semana con el paraguas en la mano. Sí, va a ser un desperdicio si prenden el fuego. Sí, sí, sí, sí, sí. Y si ven algún perro pata para arriba, díganle que se dé vuelta. No lo pateen. No, no lo pateen. No lo pateen. No a la violencia animal. No, no, no. Bueno, comenzamos entonces ya a dejarles el aire a la gente de Convocados, a la gente de Boca, a todo el hincha Ceneice que se quiere enterar de lo que sucede con su club, que se está preparando para el partido de mañana, que está enojado con Falcioni, con Ledesma, con Riquelme. Los dejamos en el aire de FM Estudio 2 con Convocados. Hasta acá llegamos, será hasta el sábado que viene. Hasta el sábado, Sole, Mayra. Hasta el sábado que viene, Fede. Chao, Fede, nos vemos. Dejamos un saludo a Leo, que ya partió rumbo a su partido de fútbol, que no se pasó por agua. Finalmente, nosotros nos despedimos hasta el sábado. Que tengan muy buena jornada. Nos encontramos el próximo sábado con más No Está Todo Dicho. Chau, chau. You don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me sisters come. So gather up your jackets, move it to the exits. I hope you have found